Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina bella. Buenas tardes, amigos radioyentes. Iniciamos un domingo más. Bueno, y si lo escuchas en redifusión, como suele ser habitual de este programa, pues buenas noches a aquellos que optan por oír este programa a esa hora. Que en la que onda Sevilla Radio, que ya sabes que es la emisora que estás escuchando, el 106.2 de la frecuencia modulada, emite este programa. Este programa que si no lo has oído en otra ocasión, te invito a que estés aquí prácticamente una hora conmigo, con José Antonio Navarro, que es quien te acompañará para que tengamos presente o tengamos muy presente el corazón y menos la razón, que suele ser la que, como en muchas ocasiones digo yo, los domingos vamos a dejar un poquito que el corazón se empiece a mandar, que mande en los recuerdos, en los sentimientos. Por eso yo te voy a poner aquí durante esta hora una música romántica, y hablaremos también y comentaremos esas poesías y esos textos que los amigos y radioyentes de este programa quieren compartir con todos, donde quieren mostrar pues su pasión, su celo, su desamor, su desencuentro, en fin, todo aquello que sirva para que pasemos una velada lo más romántica posible. Bueno, pues vámonos directamente ya con una de esas canciones que he elegido para hoy, y en este caso Laura Pausini, que quiere decirte que te ama. Pues ese es el título, quiero decirte que te amo. Vamos a escucharlo. Desde el ruido del mundo, desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser, de este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte que de un error por el que pagué, Bueno, pues esa frase, ¿verdad? Tan bonita. Quiero decirte que te amo. Y que, bueno, yo lo digo siempre. Intento que aquellas parejas que siguen con ese amor tan presente procuren decirlo más de una vez. Bueno, pues Phil Collins, nada más y nada menos. Y esta canción, One More Night, una noche más, donde le está haciendo o intentando hacer ver que tanto un tiempo ha estado y que una noche más, como dice, por favor dame una noche más, y porque no puedo esperar para siempre. Y también le dice que ha estado aquí tanto tiempo que simplemente esperando una llamada de teléfono y preguntándome también si debo llamarte, pero entonces no estás sola. Por favor, dame una noche más. Dame solo una noche más. Bueno, vamos a escuchar Phil Collins. Deliciosa, ¿verdad? Esta música, ese saso que acompaña a Phil Collins con One More Night, una noche más, un día más, una tarde romanticona más, en la que estamos aquí juntos intentando que este tiempo, esta hora, sea una hora donde, como he dicho al principio del programa, el protagonista sea el corazón y no lo cotidiano. Eso es lo que intentamos. Bueno, y qué mejor canción que para aquellos amores de esos momentos, y lo que espero que hoy en día mantengas, y si no, búscalo, que seguro que está ahí, un poquito de él, Humberto Tosi, Te Amo. Demostración del amor que los besos, ¿verdad? Ese que te sale tan espontáneo, que nunca o casi nunca está preparado. Es una demostración física, pero imprescindible, de amor, de cariño. Bueno, pues os voy a leer ahora una poesía de esa premio Nobel, Gabriela Mistral, que nos han puesto aquí los amigos del Club de las Poetisas, que así se llaman en Facebook, y que, por supuesto, el título de este poema, Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay

esta radio, sigue escuchando este programa para esta hora intentar darle fuerza a ese corazón. Bueno, pues Anaí, que dice que él me mintió. Vamos a escuchar por qué lo dice. Él me mintió, la verdad que las mentiras no son buenas, buenas compañeras que nada más que sirven para romper una relación de confianza, ¿no? Que es la que suele tener una pareja en el amor. Y una mentira lleva a otra y está más y al final esas parejas acaban siendo desconocidos. Por eso hay que cuidar, hay que ser, por lo menos pienso así, hay que decir siempre la verdad. Y decir, y ser muy fiel, siempre lo he dicho, ¿eh? La fidelidad es una de las columnas importantes que soportan el amor. Bueno, pues Camilo VI nos canta ahora esta canción, Solo el cielo y tú. Espero que te guste. Sabes muy bien que me siento cuando abro mis pensamientos y dejo escapar mi amor que se muere de ganas por ir a tu encuentro. Solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero. Solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero, cuánto te quiero. Solo el cielo y tú podéis entender mis palabras. Solo el cielo y tú compartís mis horas amargas. Entreabiertos mis labios y dejo escapar mi mis besos para que cubran de amor todo tu cuerpo. Siempre dejo para ti entreabierta la puerta de mi alma, para que entres en ella si te hago falta, si te hago falta. Solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero. Solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero, cuánto te quiero. Solo el cielo y tú podéis entender mis palabras. Solo el cielo y tú compartís mis horas amargas. Pues antes estábamos hablando de las mentiras y bueno, y las relaciones entre la pareja en el amor, y la verdad que pues parece que por eso esta poesía que viene a continuación y que os voy a leer, de Paco Moreno, que establece un personaje de mujer que titula Sintiéndome dolorida. No son exactas tus palabras, no se aproximan a los hechos. Bien te recubres cuando hablas, tapándote todos tus defectos. La flacidez corre en mi cara, con mi faz llena de cuadros. Como tú, a mí me revistes y engalana la mentira de antifaz en mi retrato. Largo es el historial de tu camino, la mentira del enredo y el engaño. Cuántas penas por ahí has repartido. Me siento dolorida y mi corazón apuñalado. Pues ahora a continuación vamos a escuchar una preciosa voz. Una voz que, bueno, pues, ¿qué voy a decir de Celine Dion? De alguien que es capaz de sacar un tono donde nadie llega. Bueno, pues ella nos va a cantar una canción que se titula Te amo en inglés, y nos va a contar: debo estar loca ahora, de repente soñé demasiado, soñé mucho tiempo. Cuando pienso en ti, quiero sentir tus caricias, susurrarte al oído antiguas palabras como el tiempo, palabras que solo tú oirás, si tan solo fueras mío. Quisiera poder volver al primer día que te vi. Debería haber hecho que aquello O debería haberte dicho aquello cuando me miraste a los ojos. Ahora sé que tú sentirás igual que yo. Y susurraría estas palabras mientras descansas a mi lado. Te amo. Por favor, di que me amas también. Estas tres palabras que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Y te prometo que estaremos siempre, siempre juntos hasta el final. Hoy, finalmente, encuentro el valor muy dentro de mí para caminar hasta tu puerta. Pero mi cuerpo no se puede mover cuando finalmente llego hasta allí. Porque como miles de veces antes lo hice. Y luego, sin una palabra, él me entregó esta carta. Léela. Espero que esta carta llegue a tu corazón. Y dice: te amo. Por favor, di que me amas también. Bueno, vamos a oírla. Ya está ahí sonando. Te amo, Celine Dion. Words that I'm on this time. Words only you would hear. If only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked in my eyes. Cause by now I know that you'd be. Please say you love me.

lo nuestro. Bueno, pues eso, a veces hay que vivir, ¿eh? Vivir lo nuestro, como dice en la canción La India Aymar Antonio. Hay que intentar vivir, pues el amor, lo más importante creo que en la vida, estar enamorado. Por mucho que le demos vueltas a todo, a coches, a casas, a vacaciones, ese amor, imprescindible. Ya sea el amor de una pareja, el amor a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos. De cualquier manera, el amor debe mandar en tu vida. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura. En este caso, el título, El amor de una ortiga. Es un texto que comparte con todo María Esperanza. Y que ahora mismo te leeré. Cuenta la historia que un jardinero, especialista de profesión, cuidaba con esmero la rosa de un sin igual rosal por su belleza. Tenía rosas de todas partes del mundo, a cuál especie buscar. También le prestaba atención al único clavel que en tan hermoso jardín había. Allá muy escondida, sin que nadie la viera, había nacido una ortiga. Alguna vez ella esperó, largas fueron sus esperas, que por iniciativa suya el esponjado clavel a ella la viera. Cual señor entre matizadas flores que adornaban con su frescor. Pero para su desdicha, a ella ni la miraba. Siempre estaba muy ocupado y dispuesto para dispensarle atención a sus más serviles y atentas rosas. No demostrándole a la pobre ortiga atenciones, sino cuando tímidamente ella, con alguna de sus hojitas espinosas, le decía: «¡Ey, estoy por aquí! ¿No me ves? También pertenezco al jardín». Muchas veces ella lloraba y callaba. No se atrevía a decir nada. No tenía amigas por ahí. En el transcurrir del tiempo, su amor se debilitaba entre tantas desatenciones. Espontaneidades de su anterior amor, si alguna vez las hubo, ya no sucedían para ella. Y la tímida ortiga, en silencio, sufría. Día tras día, semana tras semana, en muchos meses se sumó. Un día fue tanto su dolor que se fue convirtiendo en una hermosa rosa, admirada y lisonjeada por todos quienes por el jardín pasaba, queriendo todos a casa llevarla, solo que a ella no le importaba tanta atención. Continuaba amando al clavel, ese que fue su primer amor. Pero un día llegó un cruel jardinero. Sin miramientos ni consideración, tomó sus tijeras y sin mirarla siquiera, le dio un solo corte. Corte certero y al suelo. Y al suelo ella cayó. Los transeúntes pasaban. No podían verla que de dolor lloraba. Al descuido pasaban, la pisoteaban y ultrajaban su frescor. Pobrecita de aquella ortiga. Su último hálito de vida. Allí lo dejó. Aún hizo intentos desesperados por aferrarse a la vida. Pero al final, expiró. Ya no hay rosas, ya no hay espinas, ya no hay amor. El clavel, romance sereno, siguió pavoneándose y reinando entre sus princesas. todas rosas aquellas, las cuales sí cuidó y amó. Porque aquellas, cual lisonjeras, llamaban de cualquier forma su atención, le salían al encuentro, siempre alrededor de él, le impregnaban con su olor. Él no necesitaba más que alimentarse cada día de ellas y de su amor. De la ortiga, de esa ortiga, ni cuenta se dio que en aquella hermosa rosa se había convertido, ni que fue cortada y lanzada a la basura, porque no fue nunca su preferida. Por eso se dice que nunca, nunca la cuidó. You call me baby, I will follow. I'll trust in you, believe in me. And the stars align, bring us into perfect harmony. You're a guiding star that shines its light on me. Bueno, pues eso, a veces entendemos con esas letras y con esa lección que no podemos ser lo que creamos. Eso sí, nunca debemos de dejar de soñar y tener esperanza. Podemos conseguir nuestros sueños siempre que tengamos esa esperanza, siempre que esos sueños no sean para derribar otras cosas. Bueno, vamos a oír ahora a Roberto Carlos, que no va a proponer algo, y bueno, yo también quiero aprovechar para proponerte que el mismo día, a la misma hora, te encuentres por aquí para escuchar este programa, del cual ya nos despedimos y que entiendo, quisiera pensar que te lo has pasado lo más románticamente posible. Esa ha sido mi pretensión. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este programa de Tarde Romanticona y espero que seas muy feliz. Vámonos ahora con Roberto Carlos y yo te propongo preciosa canción. Hasta el próximo día. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos, y en el momento que el tiempo afuera no corra más, yo te propongo darte mi cuerpo. Después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir.